Bienvenidos, estamos aquí comenzando una rueda de conversa con Jesús Sánchez y con Christopher Millapan, que ya se va a sumar en unos minutos. Jesús, como les contaba, es integrante y el director del colectivo Peuma Audiovisual. Queremos saber, Jesús, ¿desde dónde estás situado? ¿Desde dónde te estás comunicando con Radio Futura? ¿Qué tal, Lila? Saludar a toda la gente que está escuchando. Mari Mari, Compuché. Muy feliz de estar acá presente en este momento. Estoy en Huerquehue. Estoy aquí en el sector de Huerquehue, lugar de encuentro de huerquenes, comuna de Pucón, donde hay un lado un parque nacional, que es el Parque Nacional Huerquehue, que tiene mucha historia. Y yo me vine a vivir acá hace 8 años con mi compañera Andrea, que también es parte del colectivo de Peuma, y aquí estamos. Me he refugiado en la montaña y desde aquí, desde este rincón del Gualmapu, creando arte en red junto con compañeros y compañeras de otros lugares del territorio chileno, podríamos decir. Huerquén, lugar de encuentro de comunicadores, Así es. en Mapudungún. ¿Y qué historia tiene ese lugar para tener ese gran nombre? En este lugar se escucha, o sea, durante mucho tiempo, y también existen otros lugares que se llaman Huerquehue, era un lugar de encuentro para hacer trajín, donde se juntaban los huerquenes, los mensajeros, desde diferentes territorios, los, me imagino que incluso hasta de Puelmapu podrían haber venido para acá a encontrarse, a hacer intercambio de semillas, informarse de novedades, cambios del clima, de la geografía. Centro, sur, existe también otro lugar que se llama Huerquén. Tenían mucha carga, mucho símbolo de ser un lugar. Entonces, por esto tiene mucha historia de tránsito aquí arriba, perdido en la montaña, lugares con nieve. Me imagino que había algún refugio, algún asentamiento antiguamente. No se conoce mucho de restos que puedan evidenciar más que quizá de repente pequeñas. Artículos, artefactos, puntas de lanza, qué sé yo, algunas cosas que se han encontrado, pero tampoco ha habido mucha búsqueda arqueológica en este lugar, hasta lo que yo sé. Pero es un lugar súper estimulante porque está cargado de naturaleza nativa, propia del bosque de este rincón del Gualmapu, con mucha abundancia, el bosque de frutos también, de animales salvajes nativos, el pangui, el puma. Bueno, harto jabalí, animal introducido también. No se logra avistar el cóndor por la altura de los picos de estos cerros que están acá, pero es un lugar hermoso para venir aquí cuando uno visita este lugar, este sector, esta comuna. Estás en tu casa, vemos aquí, estamos en una comunicación por plataforma virtual, una casa de madera rodeado también de los muñecos, de las marionetas que Peuma da vida en sus historias. Esas muñecas que si les describimos a nuestros y nuestras oyentes son marionetas de 50, 60 centímetros de altura, puede ser, ¿no? Claro, 60, 80 centímetros, son el tamaño de las marionetas, como una escala, podríamos decir, a la mitad de la escala humana. Claro. Es una escala que te permite igual desarrollar mecanismos al interior de la cabeza, por ejemplo, o de los lugares de las articulaciones con facilidad. No ser tan pequeños para que sea imposible crearlos y no lo suficientemente grandes para que no moleste la animación. Es un tamaño como ideal para la manipulación de muñecos. Tenemos hartos muñecos de Amucha, que es nuestro segundo cortometraje, del primero también, y por ahí hay otros muñecos de que han sido parte de laboratorios intermedios, de creaciones que están apareciendo. Disfraces también corpóreos y todo ese tipo de cosas divertidas que uno puede hacer en el mundo de los muñecos. Qué maravilla. Te vamos a pedir en un ratito, ¿Ya? para que te vayas preparando y no sorprenderte, que nos cuentes sintéticamente en un rato la historia de Amucha, de la isla Mocha. Ya, En un ratito, cuando venga Christopher, quizás cuando se perfecto. sume. porque antes que todo, nos gustaría que nos dijeras. Nos acercamos al nombre y encontramos dentro del nombre de la palabra de Peuma un juego entre relato y sueño. Si vos nos lo podrías contar. Sí, bueno, lindo, presentas ahí el nombre del colectivo de hombres y mujeres mapuche y no mapuche, de artistas, de educadores que hoy convergen bajo el concepto de EPEUMA audiovisual, un concepto que fusiona dos palabras que son sumamente importantes dentro de la cosmovisión mapuche. Uno, para nosotros el EPEU es el soporte del contenido para contar estos relatos que nosotros tenemos. Nosotros creamos guiones a partir de EPEU, a partir de relatos, y a veces ocupamos un EPEU para poder darle sentido a toda la historia y vamos instalando pequeños relatos de PIAM o EPEU, relatos antiguos, dentro del relato general. Y PEUMA, bueno, los sueños, el sueño, esos que tienen señales sobre el presente, el futuro, que te ayudan a comprender un poco el mundo en el que estamos, y también te dota un poco de misterio, de lo mágico. En los sueños son muchas cosas posibles, más que en el mundo real, ¿cierto? Yo en el sueño yo puedo volar, incluso a veces algunos tienen esa ventaja o ese don de poder volar en el sueño. Entonces los PEUMAs tienen, también traen información, traen pistas sobre un futuro. Entonces nos gusta a través de nuestro EPEU, de los EPEU, perdón, que contamos a través de la historia, de las películas, un poco también meterle la idea del sueño, de lo posible hacia un futuro que también estamos dibujando. Entonces, obviamente hay muchas capas de interpretación. Nos gusta mucho lo que provoca el nombre de esta fusión, porque cada uno de los conceptos, la verdad, es que son infinitos, yo creo. Ahí está Christopher. Hola, te saludamos, Christopher Millapan. Chao, Mika. Mae. Ahora llegué a un lugar donde el puerto, bueno, que conozcan un poco. Contanos, porque el colectivo PEUMA en realidad está distribuido en brazos, sus brazos están en todo el territorio del Gulumapu, del Chile, ¿no? Christopher, ¿en dónde está ubicado? Yo me encuentro en Chiloé, en Chilhuemapu, en el territorio de una isla al sur, territorio huilliche. Se habla harto de los seres mitológicos de Chiloé, y en general es como algo muy hermoso que ocurre en Chiloé, que en lugar donde tú te sitúes va a haber mar. Entonces la relación con el tema marítimo es constante, es diario. Pero qué sorpresa, la verdad que nos has dejado sorprendidos. Porque ¿a cuántos kilómetros está de la costa la isla de Chiloé? De la costa de Puerto Montt. La más cercana, en línea recta, más o menos. Sí, porque ahí conecta el Chacao, no sabría decirte con exactitud. Pero en Transfer, que es se demora unos 20 minutos el llegar desde Parua hasta Chacao, que es lo más cercano. Pero claro, es una tierra donde siempre ha estado más ligado a lo propio, una identidad muy, muy local. Los chilotes, los huilliches, es diferente. Hay otras conversaciones que se tienen. Hay otro kimun, otro conocimiento. Sí, claro. La historia política los ha dejado un poco distante, ¿no? En las comunicaciones durante mucho tiempo, construyendo una identidad muy, muy local, muy propia, como decís. ¿Cuánto para contar? Christopher, como chilota, ¿has migrado o sos nativo de Chiloé? Soy, como le dicen acá, afuerino, o le dicen ahora repatriados, como revolver. Encuentro que mi Cupalme, mi lugar donde yo nací, en Temuco, en Cholchol, ese es mi territorio, o sea, no donde nací, donde nacieron mis antiguos, mis mayores. Pero yo creo que también todos los mapuches, yo creo que tenemos una historia ligada a la migración. O sea, la gran mayoría de las personas migraron a la ciudad en la época 60, en el 60, 70. principalmente por las reducciones que se generan en el territorio y cada uno de nosotros carga una historia ligada a la urbe. Entonces, mi historia personal tampoco se aleja de eso. Mi familia, yo nací en Santiago, después me fui a vivir a Temuco y después migré acá a Chiloé, llegué acá. Y ahí construís tu familia. Claro, acá nació mi hijo, mis dos hijos nacieron acá, nacieron en este territorio. Entonces, también de alguna forma me liga mucho a Chiloé. Nacieron en ellos, siento que también nace otra esfera de mí con eso. Volviendo a pensar en la construcción colectiva, así como Christopher está en la isla de Chiloé, ¿en qué otros lugares del territorio chileno están los demás compañeros y compañeras de Peuma? Bueno, hay harta concentración en Picún Mapu, ahí región metropolitana Santiago. Ahí está nuestro creador de marionetas, Tomás O'Ryan. Está la guionista Mariela Córdoba, dramaturga. Y bueno, yo con... Y hay hartas personas también, a ver, zona lacustre, de por aquí donde estoy yo. Hay gente que trabaja como técnicos y artistas audiovisuales. Ahí está la productora de arte viviendo en Pucón, el director de foto, está el asistente de dirección en Villarrica. Entonces, también hay gente en Temuco, hay actrices en Temuco. Entonces, desde Picún Mapu a Huilli Mapu, ahí estamos conectados en diferentes lugares y con el tiempo hemos ido conociendo, por ejemplo, un colaborador musical de Mpanguipulli, gente también en el lado de Puel Mapu con que también nos vamos relacionando y construyendo una red de artistas que convergemos en esto del cine de marioneta. Así que, bueno, que solamente para mencionarte que también nuestra característica es que la familia también está incluida en el desarrollo del proyecto, no solamente hacia la audiencia que nosotros miramos que sea una audiencia familiar, sino que también dentro de los equipos, por ejemplo, Christopher trabaja junto con Margarita Cuminao, que es su pareja, tienen dos hijos y ella es actriz animadora, es la actriz que manipula y anima a Licoyam, al abuelo, en La Mucha, y también le da la voz a la madre, que se llama Irwell Liwen. También en mi caso, en mi familia, incluso, bueno, está Andrea, que es creadora, juntos como fundamos un poco este camino a recorrer, y trabaja nuestra hija, que se llama Elena, mi hija con Andrea, y ella hace la voz de la niña de A Mucha. En Mapudungún y al español también. Entonces, es bonito cómo nosotros vamos rompiendo ciertos esquemas de la academia para también darnos ese espacio de hacer laboratorio, de encontrar también cuando hay afecto. A veces el arte resulta como con un no sé qué, con un qué sé yo, como dicen ustedes, lindo, cuando está la familia incluida en el labor del trabajo y también, y eso se siente cuando mostramos las películas en vivo, y incluso lo enfrentamos ahí en familia, entre amistades, es muy rico eso que se produce. Desde ahí empieza la intención educativa del grupo. Ajá. Formativa, ¿no? Es así es. Un espacio bien formativo. Claro. Christopher es, además, todos tienen varias funciones, evidentemente. Christopher es músico, también es uno de los instrumentistas. ¿Qué instrumentos solés desempeñar en las bandas de sonido de los cortometrajes? Sí, yo soy instrumentista tradicional, en cierto modo. Me inicié en ceremonia, entonces aprendí a tocar chuchuca principalmente, que es una caña compuesta con un cacho y una boquilla, que en general es el instrumento que también se escucha harto en Puel Mapu. Existen grandes chuchuca tufe. Yo he conocido a muchas personas de Neuquén, de la zona de allá, más cercana. Y también toco culcul, que es un cuerno. Se ocupa principalmente para iniciar la ceremonia, los yeyipun, los niyatun. También toco pifilca, que es un instrumento de madera, que tiene un agujero o dos, depende del territorio también. Y ñolquín, que es una caña que se saca de los esteros, de los mañín, también existen, se saca en verano, y que ese se pone un cuernito de chivo. no se expulsa el aire, sino más bien se absorbe, entonces suena diferente. Y el trompe también toco paupawin, como le dicen, mapuzungun. Entonces toco harto instrumento, en verdad. Sí, evidentemente. Es una investigación que se ha hecho principalmente en las comunidades, que he podido aprender, que he aprendido todo, que he aprendido formas de tocar, ceremonial. Tuve mucho tiempo también trabajando con match, entonces ahí uno también explora otras tonalidades, otras formas, otro pulso, en cierto modo. Aunque parecería obvio preguntar, pero la verdad, todo lo que se refiere a una mirada intercultural no lo es para nada. Entonces, nos interesa saber, en tu rol de asesor intercultural del colectivo Peuma, ¿en qué aspectos intervenís desde esa perspectiva de ser asesor intercultural? En estas producciones sí, que se basan en historias, ¿no? Y en ámbitos naturales del territorio, en los cuales abordan diferentes cosmovisiones de diferentes pueblos originarios, pero esencialmente del pueblo mapuche. ¿Cuál es tu tarea desde ese rol? Wow. Es que yo creo que da algo muy... Es un trabajo diferente el que se da en EPEUMA. Siento que es un trabajo sumamente en conjunto, entonces todo es muy dialogado, todos los espacios que nosotros... yo propongo a veces historias, o Andrea o Jesús proponen historias, la misma... Y vamos averiguando, vamos investigando a través de la cosmovisión qué elementos se incorporan, qué elementos son importantes. Tomás siempre también... Da luces de qué es lo que podríamos ilustrar como para la sociedad en general, porque uno se sitúa desde lo mapuche, entonces muchas veces olvida qué es lo importante para un diálogo, para que exista una comunicación afectiva y efectiva, al fin y al cabo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí se vive como la multiculturalidad o la interculturalidad en un grupo de personas que nos respetamos, nos queremos y nos avalamos también. Entonces yo creo que es un reflejo de cómo va a ir, queremos que avance la sociedad, que lo mapuche no sea algo externo, que solamente se le consulta, sino más bien es algo que está ahí, forma participativa y efectiva, dando la opinión de qué, incluso cómo tienen que ser las marionetas, o qué tecnología vamos a usar, qué colores vamos a usar, son cosas que son primordiales para una sociedad avance. Siento que mi rol no se limita solamente al asesor, sino también siento que es creador, siento que es dialogante, entonces cada una de las personas que estamos ahí tenemos una actitud de vida que nos hace trabajar en conjunto. Siento que mi rol también es facilitador, pero también todas las personas, todos los integrantes y participantes tienen una actitud positiva para que trabajemos en forma conjunta. Creo que todos vamos creando y co-creando y también creyendo en el otro y en la otra. Sí, siento que eso es primordial para una relación de trabajo y de afecto. Donde se interactúan múltiples saberes, ¿no? Porque tanto los saberes acerca de la flora, de la fauna, los lenguajes artísticos, ¿qué disciplinas son las que más... se ponen en juego, qué campos, digamos, temáticos, qué disciplinas artísticas, porque fuiste nombrando, Jesús, en un principio de esta charla, algunas que tenían que ver con la creación, el nacimiento de una marioneta. Pero allí hay muchas disciplinas artísticas que están dialogando. Bueno, muy de acuerdo con lo que planteaba el Peñe Iwenui, Christopher, Chacha también, hermano, creador. Estoy súper de acuerdo con él desde la mirada como desde la reivindicación y también desde las lógicas dialogantes que tenemos que tener para hacer de verdad un colectivo intercultural. Creo que las posibilidades son infinitas y recién nosotros y nosotras estamos en laboratorio como colectivo, empezamos si bien tenemos estos trabajos que empezaron en el 2015, 2018, se cruzó un gato. también hemos, desde este año, desde enero, hemos partido rompiendo un poco las barreras de llegar y andar haciendo obras como de larga duración, y estamos haciendo obras de corta duración. Y en eso nos hemos fogueado mucho, porque hemos ido creando, o sea, con las marionetas que ya tenemos hechas, hemos ido creando cápsulas educativas para internet, para agitar, para dar temáticas, celebrar. Por ejemplo, hicimos tres cápsulas muy lindas sobre Huetripantu, para un poco como hacer referencia a ese día, qué cosas se podían hacer, practicar, actividades, un poco invitando al espíritu que ofrece desde la cosmovisión mapuche esta transición hacia un nuevo ciclo. Entonces, bueno, ¿qué cosas pasan en Epeuma? Hay diferentes etapas. Todo depende de cómo nos enfrentemos, en qué momento de los proyectos estemos. Por ejemplo, hay toda una fase que se da después, que es la postproducción, que tiene que ver directamente con gente que es técnica en lo audiovisual y que te permite, o sea, hacer toda la parte sonora de una película, que tú cuando grabas una marioneta, por ejemplo, la grabas con una voz original que se hizo de referencia en el rodaje, pero luego tienes que ponerle la voz final, que puede ser mapudungún o puede ser al español, y entonces ahí hay todo un proceso de postproducción, de sincronía, de crear toda la banda sonora, la musicalización, y ahí trabajan y colaboran diferentes tipos de personas en esta fase, por ejemplo, la postproducción. La difusión también lo consideramos como algo súper importante, porque tú puedes tener una buena obra, pero si tú haces mala difusión de tu obra, no vas a lograr llegar a una audiencia más amplia, no vas a quizás incluir la temática que tú quieres o poner en valor tu producto. Entonces también tenemos un encargado de comunicaciones que de cierta forma nos mira desde afuera del Manu y nos dice, miren, estas son sus ideas, sus fuerzas, sus fortalezas, clasifiquemos esto por área y vamos avanzando con las marionetas, con la cosmovisión mapuche de fondo, con lo que ustedes quieren transmitir el contenido, y que también con toda esta la línea de lo medioambiental, que es dar a conocer la flora nativa, dar a conocer la fauna, y promover al reconocimiento y también a la valorización de todas las especies, para lograr alcanzar este concepto hermoso que tiene la cultura mapuche, que es el Itrofil Moñen, que es la biodiversidad en equilibrio. Entonces, bueno, los procesos de Peuma son de largo aliento, como te digo, tienen muchas áreas de trabajo, está toda la desarrollo previo, por ejemplo, que es pensar una idea, y ahí armamos grupos de trabajo donde conversamos a través de las redes, también nos conectamos vía Zoom, ya que nos podemos conectar presencial, y vamos discutiendo de cómo se vienen los nuevos proyectos también, cómo lo queremos abordar, y desde ahí vamos diseñando proyectos que, como te digo, son de largo aliento. Los cortometrajes toman 2 años, los largometrajes 6 años, entonces es bastante tiempo ahí procesando, dándole vuelta, pero sin duda nosotros queremos incidir de partida en todas las generaciones que puedan consumir nuestras obras, que puedan ser parte de la audiencia, desde lo educativo, desde la entretención, sorprender con un lenguaje que es muy antiguo, que son las marionetas también, de los tiempos de los egipcios, se ocupaban los muñecos para relatar historias, teatro de objetos, y con los fondos, como las escenografías de la naturaleza en sí misma, que son las que tú veas a través de las películas, los materiales nobles, y todas las prácticas que uno puede meterse dentro de, por ejemplo, una familia, una ruca, cómo funciona, y desde por ahí transmitir el mapudungún, el dungún, la palabra, darla a conocer, y al mismo tiempo también aprender. Yo, como no mapuche, hace 8 años residiendo en este lugar, se me ha abierto la cabeza y me he transformado en el hombre que quizá en algún momento soñé, pero no sabía. Esta misma casa en la que estamos también la construí yo, con mucho Nehuen, con el Nehuen de acá, recibí señales muy, muy propios de los Peumas también cuando estaba en la construcción de este lugar, me visitó un zorro, un ñurú, poderoso, animales se me posaban en las manos mientras construía, era una cosa de verdad de loco, hay cosas que nadie sabe, solamente yo las sé porque las vivía aquí trabajando, pero es lindo cómo cuando tú quieres, estás en búsqueda del sentido de la vida. Te encuentras con un grupo muy lindo de gente, hombres y mujeres, que tú te abres y te sientes de verdad como en una familia trabajando en lo que siempre quisiste y que lo pasas muy bien haciéndolo, que es el arte. Entonces yo solamente estoy infinitamente agradecido y bueno, aquí para seguir conversando algunas otras cosas de Peuma contigo. Sí, nos preguntamos que entre estos relatos de tradición oral, ¿no? En su mayor parte son relatos de tradición oral, y lograr que el observador se sienta aparte, pero que eso es lo que ocurre. Así como en esa cápsula del Buñay Tripantu, que fue muy, muy difundida acá en el lado argentino, porque justamente fue distinta a lo que los muchos mensajes sobre el solsticio del invierno, el inicio de la nueva etapa, se difundieron. El que Peuma compartió fue distinto, y uno se siente parte de ese proceso, y ahí es donde está la ternura para lograr unir el relato de tradición oral, ancestral, muy, muy antiguo, para involucrarnos al observador como parte de nuestro presente. Uh-huh. Y la ternura de los muñecos y la majestuosidad de las imágenes. No sé si es la palabra, pero esa maravilla, la fotografía de los paisajes del movimiento. Son paisajes siempre en movimiento, sí, tanto como del oleaje o la espuma que salpica, en el caso de Amucha, como el primerísimo plano de un insecto o de unas manos. Allí donde la composición, la fotografía es excepcional, realmente es muy, muy bueno. Pero es la ternura la que nos abre esa puerta. Entonces, ¿cómo con la ternura ustedes logran interpelar? Entonces, ¿qué es lo que busca interpelar el Peuma? ¿A Jesús, a Christopher, a uno o al otro? Les pregunto. ¿Hasta dónde? ¿Qué buscan provocar? Dale tú primero, Christopher. Wow, es que yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que tratamos de generar un espacio de reflexión, de justamente que sea un espacio familiar, que el mapudungún no sea una lengua que solamente se ve como muy contraria al español, sino que es una forma diferente de comunicarnos también. Cuando nosotros hablamos o entendemos el mapudungún, pues lo fomentamos, damos cuenta de que una forma aglutinante de poder, incluyente, como en el mapudungún no existe el género. O sea, tú puedes decir, no, al menos que lo quiera evidenciar, como uno puede decir, quiñe tregua, un perro, una perra, da igual, pero ahí si tú quieres decir un perro macho, huentru tregua, o una mujer zomo tregua, entonces, una hembra, mejor dicho. Entonces ahí uno tendría que ir precisando. Yo creo que el mapudungún es un lenguaje sumamente importante para nuestra sociedad de hoy, porque también nos invita a vernos de una forma diferente, fomentando el mapudungún o estos cortometrajes también fomentamos la empatía, la participación. Hoy acá en Gullumapu se ha hablado mucho como de esta convención constitucional, en donde Lisa Loncón es una referente sumamente importante e inspiradora para la gente mapuche. Ella es educadora, es profesora, bilingüe, entonces ha propuesto o ha instalado la necesidad o ha incomodado a algunos grupos de poder el tema del hablar en mapudungún, porque el mapudungún está vivo, y está vivo en cada uno de nosotros y cada uno de nosotras también. Entonces creo que hablar de los mapuches, del territorio, de la poesía, de lo onírico, de los peumas, como decía, de los pián, es también recuperar parte de nuestro ser, como personas, como che, como estar acá. Encuentro que hemos vivido mucho como en una sociedad donde ve los mapuche como algo ya del pasado, o casi como salvaje, y creo que los mapuches actuales, o también nuestros ancestros, han logrado fortalecer y crear los valores del ser mapuche. Porque para ser mapuche uno tiene que cuidar la naturaleza, tiene que hacerse cargo de ser mapuche. Uno no puede ser mapuche un día y al otro día no serlo, y al otro día nuevamente volver a serlo. Entonces, tiene que ser coherente frente a lo que está, como el caminar. Le dicen el trecán mapuche, como el caminar del mapuche. O la mapuche. Entonces yo creo que es muy importante como que apelamos o tratamos de generar reflexión sobre quiénes somos también hoy. Para mí Peuma es un proyecto que siempre soñé sin haberlo soñado, en cierto modo. Como que me siento muy parte de algo mayor y que está generando también un discurso importante, creo, en los corazones de las personas que lo ven y lo escuchan también. Totalmente. Siento que un lenguaje de ternura logra generar mayor empatía y mayor cercanía. Y creo que también, claro, yo soy educador, entonces, educador intercultural, entonces siempre estos sistemas como educadores, de educar, siempre una trinchera, siento. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? ¿Qué contenido? ¿Cómo se pasa? Y claro, aquí existe mayor libertad de cómo lo podemos ir generando. Es hermoso el trabajo que hace Jesús en cámara, en dirección. Yo creo que cada uno de las personas que está, la Andrea también con toda su creatividad, entonces cada uno de los integrantes y participantes genera algo que hace que Peuma sea posible. Nadie es más ni es menos, sino todos somos en una misma condición que poder crear este trabajo. La Lore, el mismo Manu, el Tomás, todos vamos generando algo que va a ser posible, como una sinergia. Sí. Pero creo que es como un telar, siento que es como un telar que cada uno de nosotros va aportando en su lana y va generando algo mayor, como una red, como algo que contiene, algo que soporta y que va a dejar algo, esperamos. Eso está ocurriendo, eso. ¿Y Jesús? Sí, yo quiero sumarme con la idea de responder en cuanto a la ternura, desde una mirada también como estrategia política. Porque creo que yo miro para el lado y también he revisado mucho contenido que es desde el corte mapuche, por ejemplo. Hay mucho material circulando con Kimun, con conocimiento, y también hay mucho material de lucha, reivindicativo, de poder evidenciar los problemas en las redes sociales y en, sobre todo en la televisión abierta durante mucho tiempo. Incluso yo recuerdo mi tiempo ya como más de juventud, aunque soy joven todavía. Se criminalizaba mucho el ser mapuche, obviamente, y yo viví en amigos míos también mapuche discriminación en la ciudad, por ejemplo. Y yo como artista, lo único como solidarizando, empatizando, fraternizando, sororizando, lo único que yo digo es, bueno, pongamos a disposición el conocimiento que tenemos para transmitir algo también con un corte político, pero disfrazado de cierta forma. Y la ternura quizás es uno de los mejores ingredientes para esto, porque tú logras entrar al corazón de la persona que ya tiene prejuicios, preconceptos, o puede tener como una mirada racista, discriminadora frente a los diferentes que no son ellos o ellas. Y entonces creo que es una, como estrategia, ha sido muy bonito poder empatizar a través de la ternura que producen las marionetas, las historias, y que a veces son transversales, da lo mismo la cultura en la que estemos. El vivir dentro de un espacio, por ejemplo, cómo se convive o cómo uno se relaciona con el exterior, eso sucede en todas las culturas. La forma, que es lo que propone el Mapudungún o en sí la cosmovisión mapuche, es muy interesante, sobre todo en los momentos de remezón político, social, que no solamente estamos viviendo en Chile, sino que en todo el mundo, y es que están colapsando los territorios. Antiguamente quizás no estaban colapsando los territorios tanto, pero sí estaban siendo abusadas las culturas. Pero ahora el territorio, que es el lugar donde uno habita, ya hay falta de agua, y obviamente las grandes empresas se los tienen totalmente tomados. Aquí es evidente como el tema de las forestales, por ejemplo, es como la parte más oscura. Las forestales, los carabineros, la corrupción, la parte más oscura del tema mapuche-estado chileno. Y la verdad es que hay que inyectarle con todo otro tipo de cosas que permita abrir la cabeza y no solamente mirar esa parte, lo terrible que puede haber en ese conflicto, sino como tirarle ahí puros corazones, ternura, amor a través de estas cápsulas, de estos cortometrajes que sin ser mapuche uno puede sensibilizar y decir, mira qué lindo cómo este pensamiento está en este lugar que yo habito, o un poco más al sur, o un poco más al norte, un poco más al este, pero está ahí, está vivo, y necesitamos colaborar con ello. Entonces, como artistas estamos totalmente a disposición y de utilizar la ternura, la entretención, y también otras formas de sorprender con los lenguajes, agitar desde ahí, y cambiar desde ahí, transformar. Son las problemáticas que se viven de este lado de los Andes también. En este momento, territorio Neuquén, Río Negro, en este momento Chubut particularmente está viviendo una profanación de los sitios sagrados, los sitios enterratorios, donde el gobierno hace la vista a un costado o es cómplice, posiblemente, de las empresas mineras extractivistas en todo ese territorio. Y por eso esto no del despojo, sino la explosión de los territorios desde la privatización y del uso totalmente sin ningún tipo de contemplación o con referentes que no son representantes de los pueblos también. Digamos, el negociado, la traición, ¿no? Que nos va comiendo a todos, ¿no? Que nos va, que lo tenemos metido nosotros mismos, digamos, esto de las diferencias que ustedes nombraban hoy, está dentro nuestra, no está en el otro, está en nuestra propia construcción. Y en ese sentido pregunto si también pasa dentro de la construcción de PEUMA, del grupo, del colectivo, que haya miradas hegemónicas, digamos, que tengan que deconstruir en esta búsqueda de mensajes, de empatizar, de problematizar. Qué delicadeza y qué profundidad, ¿no? Interesante la pregunta. Compleja. ¿Tiene algo Christopher ahí para decir así ahora? Pero o sea, yo creo que vivimos en una... Dale. Yo creo que vivimos en una sociedad sumamente colonizada y racista, entonces clasista, racista, entonces se instalan discursos hegemónicos en nosotros mismos muchas veces. Yo cuando empecé a acercarme a los mapuches, que fue a los 17, también tenía mis prejuicios, mi desconocimiento frente a la temática. Entonces yo creo que la mirada hegemónica o esta mirada europocéntrica, en general estamos teñidos, nuestra sociedad, nuestra educación. O sea, mi hijo está en una escuela rural y sigue enseñándola ahí y muestran un indio. Y ponen un indio y sale una persona vestida de Sioux. Entonces, tú decís, puta, no, aún no existe ese discurso, ese acto discriminatorio, pero en pequeños actos, en actos grandes, existe. O sea, me acuerdo mucho de cuando uno anda vestido con su vestimenta mapuche, es como, ah, mira, ahí va un terrorista, o anda pasado benzina, ¿cachai? Son discursos que existen, y no son extraños. Más bien uno tiene que acostumbrarse a vivir con eso, y no desde un rol de víctima, sino reivindicando también eso, y justamente creo que eso es una cuota que ha sido sumamente importante para PEUMA, que el material que nosotros realizamos también está circulando en comunidades en resistencia, y también nos llegan comentarios respecto a eso, entonces eso también hace como fortalecer lo que estamos haciendo, que comunidades en resistencia o comunidades que no estén en resistencia estén recibiendo el mensaje, que estén recibiendo el material, también abre un abanico de cosas y de que el material se entiende y que el material también es concebido como un buen producto, o no sé cómo decirlo, como un kumekudao, un buen trabajo. No, es una herramienta para pensarse y para fortalecerse como en esas luchas, ¿no? De estas comunidades. Qué mejor que eso suceda. Oye, y yo te quería agregar también que cuando tú viras el paradigma de cómo tú te comportas desde la competencia y lo viras hacia otro lado, hacia la colaboración, es que finalmente esta pregunta original que tú dices, los discursos hegemónicos un poco se desdibujan. Cuando tú trabajas, en este caso, desde interiormente en el colectivo hacia afuera, desde la colaboración, cambia completamente, y no desde la competencia. Incluso, por ejemplo, interesante que casi todos los festivales o las muestras de cine de corte originario mapuche o de, no sé, Abya Yala, que ahí también hay muchas muestras, muchas exhibiciones, festivales, no son generalmente competencias, son muestras, son espacios educativos, entonces como que también ahí picanean un poco a cómo funciona la hegemonía desde el cine, que busca como competir, ¿ya? Entonces nosotros nos instalamos desde el trabajo interno, ya sea afuera, como desde un punto de vista de colaboración. Entonces yo creo que ahí todo cambia un poco. Ahora, efectivamente en nuestra historia, en nuestro ropaje, todavía pueden estar conviviendo y también estar ahí en una lucha interna las cosas hegemónicas, uno como hombre versus una mujer, por ejemplo, en estos espacios. Nosotros nos hemos ido abriendo Por ejemplo, en Epeuma yo no soy el único director, también mi compañera Andrea, también ella es directora, y sin haber estudiado audiovisual ella tiene ya el conocimiento para ser directora audiovisual, y ella también está trabajando ahora, estamos con otro proyecto que queremos hacer junto con la compañera de Christopher, Margarita, y las dos la idea es que sean codirectoras, una codirectora mapuche y una no mapuche, pero solidarizando los mismos contenidos. Entonces estamos ahí cuestionándonos también todas las cosas que están pasando, procesándolas por dentro y tratar de trabajarlas con amor, en el grupo, con mucho respeto por sobre todo, y con colaboración, que finalmente eso que sentimos que nos va a llevar a un mejor resultado. Claro, complementariamente, ¿no? Uh-huh. Complementándose en el trabajo de pares o colectivo. Sí, pues dentro de los mapuches se habla harto de la dualidad, uh-huh. Como en general no hay esta competencia, como se señala desde el mundo más occidental o europocéntrico, que no tiene que ver con lo dual. Entonces, no existe un ejemplo dentro del Feyentún o como nuestras creencias, como un mapuche, no existe un dios, existen deidades o no sé cómo definirlas, pero son duales, ¿no? Una persona mayor, una mujer y un hombre anciano. Entonces, justamente desde ahí, desde esos paradigmas o desde esas concepciones como cosmogónica, todo es dual, nada, como decía el Jesús, el libro Filmoñén, no solo lo que vemos y lo que no vemos, sino también en lo que nos sentimos. Los ñen no se ven, no se muestran. Entonces, los ñen, que son los guardianes del territorio, o las representaciones de estos protectores, de los dueños de este espacio. Entonces, ahí el grupo en general se ha dado de una forma, en una dinámica diferente de trato. Yo creo que muy natural también. Yo creo que también el estallido social ocurrió acá en Gullumapu ha fomentado esta forma colaborativa y participativa más empática, más también vista desde una forma de como lo que podemos aportar cada uno de los participantes. Y eso ha sido hermoso también. Uh-huh. Ya estamos en el último tramo de la charla. Yo no quería que se fueran sin hablar un poco de sus últimas producciones. Yo no sé si nos quieren contar de Amucha o de Cuñén Muñeley. Bueno, de alguna de ellas, para no tener una preferencia personal. Bueno, mira, así cortito voy a hablar de Amucha y de Nahuel, que son nuestras dos primeras obras. Nahuel es una obra de laboratorio, aquí grabada en este sector donde estamos ahora, en Huerquehue, en el bosque de Huerquehue. Y era como probar si funcionaba finalmente esto de las marionetas que veníamos trabajando en tres obras en el teatro, que participamos de una compañía, y de teatro nos mudamos al cine, entonces experimentamos con Nahuel. Nahuel funcionó. Éramos un equipo muy chico, 5 personas, y nos estimulamos a hacer otra obra, y ahí nace Amucha, que ambos también conseguimos financiamiento del Ministerio aquí de Cultura y de las Artes, y Amucha, bueno, es una obra ahí donde Christopher se suma también a este camino, donde se suman muchas otras personas claves que finalmente conforman Epeuma, y Amucha cuenta el EPU de Trempulcalhue, que Trempulcalhue también se conoce hacia el sur, de esta figura mitológica, se podría decir, quizás desde otra mirada, que te transporta las almas cuando tú mueres hacia la isla Mocha. La isla Mocha existe hoy entre la Araucanía y la región del Biobío, frente a Tirúa, existe esta isla, que también tiene mucha memoria, mucha historia también de haber estado deshabitada, también de crímenes contra las ballenas, de caza ballenera, de ocupación de colonos, que finalmente después los lafkenches que vivían ahí lograron cruzar. Entonces es una isla que tiene mucho poder, mucha historia también, por recuperar y por revitalizar también. No es que como que todo esté hacia la mano. Nosotros hicimos una investigación ahí, fuimos a grabar esta isla, que incluso es una isla que uno puede correr riesgo al cruzar, porque se sabe de muchas avionetas que han caído, de barcos que han naufragado. Entonces ya era una gran aventura para nosotros como seres humanos, de artistas, de también trabajar en este lugar, en este territorio. Y ya mucha cuenta una historia como desde la ternura, que es lo que también hemos ido conversando, de una relación de un abuelo con una niña, Y ahí trabajamos con la obra en Mapuzungún, hablaba Mapuzungún, traducía en subtítulo al español, y esa obra ha corrido mucho por todas partes, está subtitulada al portugués, al inglés, se ha mostrado fuera, en otros continentes, ha sido muy lindo todo lo que ha pasado con Amucha, y los personajes de Amucha y de Nahuel, de ambos, siguen existiendo y nos ha permitido desarrollar todo lo que son las cápsulas que en este momento tú puedes encontrar en las páginas de Peuma Audiovisual, en Instagram y en Facebook. También tenemos Twitter, en YouTube, ¿ya? Ahí están todos los contenidos, los vamos a ir subiendo. Cualquier persona que le esté interesando esta conversación, les invito a seguir nuestras redes sociales, estamos subiendo contenidos todas las semanas. Y bueno, Cuyén Moñelé es nuestro tercer cortometraje. Estamos también con otras dos obras, que es una serie de televisión, con los personajes de Amucha, y con un largometraje, ¿ya? Que ese ya hay de más largo aliento, como habíamos hablado antes. Todo con marionetas, siempre. Y Cuyén Moñelé sería el proyecto que viene ahora, que estaríamos trabajando así en su cercanía. Estamos elaborando las marionetas en este momento, con una mayor tecnología, con una impresora 3D, para poder hacer las piezas internas, que todo calce, y que también se pueda reproducir de una manera más rápida también, y así hacer más muñecos en el tiempo. Y Cuyén Moñelé, La vida de la luna, habla sobre una papay en un momento exacto de un eclipse sucediendo, y ella haciendo un ritual para un poquito conciliar el momento sucedido, ya, el eclipse en sí. Entonces ella, a través del eclipse, recuerda en diferentes momentos su pasado como mujer, como niña, en su crecimiento, momentos, episodios del pasado los va recordando, y ahí los vamos entrelazando con una ñurru, con una zorra, con la luna en diferentes fases, y un poco ella también tiene una mancha que representa a la luna, un personaje bien interesante que estamos desarrollando, y tiene que ver con el rol también de la mujer, de cierta forma, que hoy también nos estamos cuestionando ya hace varios años como sociedad, hay luchas de mucho tiempo atrás, por supuesto, y desde lo mapuche también estamos mirando ahí, porque no está todo tan resuelto, quizás Christopher podría ahí otorgar una mirada, pero el feminismo ahí permea las culturas de diferentes formas, hay luchas del feminismo como conocemos hoy actual, que podemos escuchar, mirar, atender, que en diferentes culturas ya las tienen totalmente saldadas, y en otras le faltan millones de años para poder cambiar el switch, ¿ya? Pero eso es La vida de la luna, Cuyén Moñelé, que nos tiene también súper encantados con ese proyecto. Trabajamos juntando dinero para recaudar a través de internet, nos fue bien, juntamos un poquito de plata, entonces estamos elaborando el guión, estamos elaborando las marionetas, y esperamos de aquí a 2 años más ya estar exhibiendo este nuevo cortometraje. Hay mucho de trabajo voluntarista, sí. Ad honorem, absolutamente. La verdad que ha sido una charla que nos abrió muchos otros lenguajes, o las posibilidades, como lo dijiste en un principio, Jesús, trabajar desde los sueños nos da la posibilidad de no quedarnos con la tragedia, poder dialogar con la muerte, dialogar con la ausencia y con las posibilidades, ¿no? Con el horizonte posible. Y eso es lo que ustedes están logrando, además de interpelar fuertemente a la cultura dominante, ¿no? A lo que tenemos dentro. Son diálogos abiertos. Nos alegramos mucho de esta charla y también nos permite pensar en otros encuentros con las múltiples posibilidades que abre Peuma. Seguramente lo vamos a estar convocando para hablar de interculturalidad, para hablar de lengua y cosmovisión. No sé si ustedes van a poder, con las distancias, con las conexiones, pero vamos a intentarlo. De todas maneras, Lila, nosotros felices de participar, y si no soy yo ni Christopher, también pueden ser otras integrantes, hombre o mujer, ajá, del equipo, porque también hay una mirada bien interesante y que pueden, cada una aporta a este colectivo, porque somos todos, como de cierta forma, claves para poder armar esta alma grupal que es Peuma, que no solamente somos los que trabajamos, sino también quienes reciben. Les habíamos invitado a que compartiéramos un tema musical al terminar la charla, que vamos a dejar que sean ustedes mismos los que lo presenten a este rapero mapuche que nos han hecho conocer, que vamos a escuchar este tema a Guayquil, ¿no? Guayquil, justamente uno de los temas que encara en sus canciones, que son resistencias, como es el género del rap, habla de las forestales, ¿no? Denuncia. Uh-huh. Sí, bueno, Guayaquil es un tremendo artista, rapero aquí del Gualmapu, la verdad es que se identifica quizás como con todo, en sus reivindicaciones, con todo el territorio, si bien él está de este lado y también tiene su tema de las forestales, la reivindicación del Trasquintu y de las prácticas antiguas también, ceremoniales, también el amor por los seres elementales o el agua, los mal llamados recursos naturales, como dicen. Así que Guayaquil es tremendo artista, nosotros también lo destacamos harto porque no, nos gusta mucho lo que incluye en sus letras, tiene una apuesta musical muy interesante también, tiene algunas también de despliegues instrumentales con violín, con cajón peruano, con guitarra. Entonces está bien lindo ahí. No sé, Peñi, si tú quieres agregar algo ahí para presentar a Guayaquil. Vamos a escuchar Forestales, parece, me dijiste, Lila. Y con la compañía de con el canto de Carmen Curical, Eso. esa Ah, versión. de ley. Sí, bueno, Guayaquil es un tremendo peñi, yo lo conozco hace mucho tiempo en nuestro caminar. Yo creo que ha sido un proceso también de cada uno de nosotros, nos conocimos cuando éramos mucho más jóvenes. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros también ha podido aportar dentro de su moñén, de su vida. Bueno, lo que hace Guayaquil yo creo que es hermoso, es una música fusión, el rap es un lenguaje ya de resistencia desde los inicios y que nos conecta también con la urbe, que nos conecta también con Mapudungún medio champurreado, como medio mezclado. Y yo creo que también se reivindica como un artista conceptual y moderno que llega, que trasciende y que logra también generar un pensamiento mayor, un raquifán permanente y remitente, creo que un artistazo. Ja. Gracias a ustedes por hacérnoslo conocer. Nos vamos a ir escuchando a Guayaquil. Gran presentación, todo un honor que ustedes hayan sido y seguimos caminando juntos. ¿Qué les parece? Eso, Lila. Sí, felices de que te vayas excelente a ti y a toda la salud a la Radio Futura, a la gente que se conecta. Éxito con este programa. Me gusta mucho que nos hayas invitado. Estamos felices de poder compartir en este momento, así que esperamos que sean muchas más. Mucho Nehuén para ustedes y amor para toda la gente. Gracias. Saludos, compañero también, Manu Pacheco. Eso, saludos al Manu. Hoy sí, saludo a todas las personas que están en este momento escuchándonos. Yo creo que es sumamente importante la reflexión. Nosotros leemos todos los comentarios, queremos siempre también relacionarnos de una forma de que el feedback o las retroalimentaciones sean sumamente importantes. Creo que eso le da también vitalidad al grupo. Invitarlos a que comenten, a que compartan, a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos escriban, que somos un grupo que tratamos de hacer esto por amor y que hacemos esto por amor y que estamos permanentemente leyéndolos. Entonces, esta invitación también son importantes para nosotros porque también nos hacen situarnos de una forma diferente y reflexionar de lo que estamos haciendo. Rumé Rumé Mañón, Chaltumay. Mañón. Chao, Lila.